juicios nos dividan más. Que nadie nos diga lo que hay que elegir, viviendo sin miedos y dejando vivir. Que nunca más nos quieran chupar. ¡Sí! ¡Alza tu voz! ¡Alza tu voz! ¡Alza tu voz! Nos dividan más. Y que nadie nos diga lo que hay que elegir, viviendo sin miedos y dejando vivir. Que nunca más nos quieran chupar. ¡Alza tu voz! ¡Alza tu voz! ¡Alza tu voz! ¡Alza tu voz! Music en vivo 2005, exclusivo de Mega 98.3. Nadie escucha nada.